Irma, querida. No, no, querida, no, te equivocaste, querida. ¿Cómo que Irma? Lo que pasa es que acá en este programa, desde que cambió la conducción, con Rosa decimos que no nos gusta tanto. ¿Con quién estoy hablando? Y no sé, acá algo cambió la cortina. Acá está el programa, lo escucho desde que estaba Paul Newman, que conducía, y después estaba Berkoliski, que también lo hacía muy bien. Y vos, la verdad, no tengo el gusto, Carla, querida. No, Mario no es porque a mí no me quiere. Sí, soy Mario, querida. ¿Cómo estás, Berkoliski? ¿Y por qué dice, por fin un mimo para mí? Porque siempre me trata mal y dijo que yo conducía bien. Lo que pasa es que todo tiempo pasado fue mejor. Y era mejor cuando vos tenías más protagonismo. Y esa chica nueva, no digo que no me gusta, pero no la conozco. Te voy a hacer caso, Mario. Ahora, ¿por qué está la cortina de la Kikirikiata de fondo? Esa es una decisión artística de la radio, querida. ¿Qué tengo que ver yo, que soy el oyente que te llama por teléfono? Sí, no, ¿te das Mario, cuenta? Mario, a ver, pero vamos porque los llamados vienen cuando se auspician con esa cortina. Se me ocurre a mí, pero me parece que deberías saberlo vos, Berkoliski. Siempre tiene que estar diciendo... Ahí aparece Mario, que todos queremos. Nosotros tenemos un día difícil hoy, así que vos contanos, para hacer las paces un poquito... ¿Por qué nos estás llamando? Yo estoy llamando porque me conmovió bastante este muchacho Belek, que también debe ser de la colectividad, ¿no? Digo, por el apellido ese, ¿no? ¿De quién? De la colectividad, Belek, ¿será? Que pasamos el tema. Belek. La verdad que conocemos. Con esa canción de Córdoba, que yo no sé, digo, ¿es Córdoba Argentina, Rosa, le digo, o es Córdoba España? Y me quedó la duda. Digo, ¿qué Córdoba? Y debe ser Córdoba España, Mario. ¿Pero sabes por qué, porque querido? Es un poema de García Lorca. Tiene la doble connotación, ¿no es cierto? Da como que parece, que, digo, si él lo canta, porque este muchacho Belek, ¿de dónde es? De acá. De Argentina. Entonces, digo, tiene como la doble la connotación, doble, ¿no es cierto? Que se trata de la Argentina, entonces. ¿Qué nivel de interpretación? Era esa la duda que tenía. Digo, vamos a llamar a Rosa. Qué profundo que está, Mario. No, es que la verdad que a mí la música, viste, me gusta mucho. Es un poco realistón le salió el tema. Escúchame, viste que vos sos muy tanguero. Sí, yo. ¿Qué opinas de eso que me dijo el taxista? Que se enojó que mi amigo cantaba vacaciones. ¿Lo del maestro? Lo estaba escuchando al principio. Sí. Mira, la verdad que tiene razón, viste, porque cuando calla Goyeneche, cuando canta Goyeneche, se callan, se tienen que callar todos. Y tu amigo no sé quién era, pero seguramente le faltó el respeto. ¿Sabes qué pasa con estas generaciones? ¿Te acordás que la vez pasada también llamé para decir que una muchacha que cantaba tango? Acá no todas las mujeres pueden cantar tango, la China, querida. Cruel. El tango se siente, querida. El tango se siente. Y me parece muy mal. ¿Quién era tu amigo? ¿Que le cantaba encima el tango? No lo voy a escuchar así. Ah, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no es cierto? Un iluminador muy, muy, muy conocido y muy respetado. Yo, si hubiera sido el taxista, no te devuelvo tampoco. Hablando de sentires, Mario, ¿cómo te pegó la luna llena? ¿Te afecta? ¿Lo qué? La luna llena. Ni me va ni me viene, querida. Yo no creo en esa cosa esotérica. Para mí la luna es la luna. Cuando está, está. Cuando no está, no está. Claro. Mario, ¿usted baila tango también? Con Rosa en una época nos íbamos por Villurquiza y bailábamos. Pero ahora ya no. ¿Rosa porque vive? Desde que está un poco renga, Rosa. Ah, no vive. Tuvo un accidente en una pierna, quedó un poco renga. Fuerte. ¿Y a la nena le hacen escuchar tango? ¿A la nena? A la nena, sí, que escuchaba, tenía algunos gustos particulares. No, ella escucha los One Direction. Claro, se quedó con eso, viste, y no hay manera de hacerle entrar. Porque el tango se siente cuando, y se conoce cuando ya tenés cierta edad, si no, el tango no lo entendés, viste. Claro. Y no es para todo el mundo. Por eso sí, resumiendo, felicito a este muchacho Belek por el tema Córdoba. A vos te digo, Berkoliski, que tiene razón el taxista en enojarse y también en no devolverte tu documento. Va. Así que le no dejo un besito. Espera otro cierre de su parte con una bofetada hacia mi persona. No, por favor, querida. Gracias, aparte, Mario, gracias. Chao, chao, chao, chao, chao, chao.